Muy bien. A mí me toca la ratificación de acuerdos alcanzados en mesas y plenaria del 31 de diciembre del 2016. Caminos de resistencia. La lucha es colectiva. Eliminar de los pueblos todo lo que nos está dividiendo, partidos políticos, programas y proyectos de gobierno y todo lo que identifiquemos que nos divide y reconciliarnos como pueblos. ¿Sí estamos de acuerdo? Crear estrategias de finanzas y comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Ampliar la comunicación nacional, formar comisiones y regionales y estatales y comunales, convocar a encuentros estatales y regionales y que los medios alternos divulguen la información. ¿Estamos de acuerdo? Para fortalecer nuestra lucha, tenemos que hacer escuelas autónomas, medios autónomos y no olvidar la espiritualidad de los pueblos e incluir otros proyectos autónomos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fortalecer la cultura, usos y costumbres, así como formas de justicia tradicional y formas autónomas de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Establecer vínculos para funcionar de forma más articulada. Se proponen directorios por estado y regiones que incluyan no solo a quienes participamos en el CNI, sino también otras organizaciones aliadas. ¿Estamos de acuerdo? La información que se genere debe de ser distribuida de forma sencilla, de acuerdo a las posibilidades de cada región y considerar los medios escritos y no solo los electrónicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Caminar en los principios del CNI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fortalecer la organización interna de las comunidades para poder trabajar hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? Pasos para la constitución del Consejo de Gobierno Indígena. Que el Consejo Indígena se constituya de forma regional o comunidad o por estado. ¿Estamos de acuerdo? Características del Consejo y de la vocera. Que tenga permanencia, pertenencia y permanencia en el CNI. Pertenecer a un pueblo originario. Debe hablar su lengua indígena. Tienen que ser propuestos, nombrados y legitimados en asamblea. Que hayan acompañado a sus pueblos en su lucha. Que la responsabilidad del Consejo es revocable. Sí. Que practiquen los 7 principios del mandar obedeciendo. Sí. El Consejo debe ser nombrado por usos y costumbres. Sí. La toma de acuerdo debe ser por consenso. Sí. Quienes formen el Consejo y la vocera que no cumplan con los principios del CNI, se les puede quitar del cargo por decisión de la Asamblea del CNI. Que el CGI, que el Consejo de Gobierno Indígena esté nombrado por comisiones, seguridad, finanzas, comunicación y consejos de educación, cultura, consejo de ancianos, ancianas, consejo de salud, medio ambiente y una comisión encargada de la madre tierra y el territorio. Bien. que el consejo sea colectivo, anticapitalista, de abajo, que respete las decisiones del pueblo y obedezca a la asamblea del CNI. El objetivo del consejo es la reconstitución de los pueblos y crear alianzas con quienes no son del CNI para visibilizar lo que está sucediendo en nuestros territorios, el dolor, pero también las luchas de resistencia. Un paso para la formación del consejo es la reconciliación de los pueblos. Que el consejo tome en cuenta a los migrantes. La difusión del consejo debe ser amplia para sumar a quienes no forman parte del CNI. Que el consejo sea rotativo definiendo periodos de participación. El 27 y 28 de mayo será la Asamblea Constitutiva del Consejo de Gobierno Indígena. Y vienen los consensos de esta plenaria. Rehacer el mapeo por regiones. Que una comisión apoye la conclusión de la consulta. Convocar en mayo a una asamblea constituyente del consejo. Reglamentar el funcionamiento del consejo a través de la asamblea. Consensar en las comunidades los resultados del 5º Congreso Nacional Indígena. Nombramiento del Consejo por Regiones Indígenas. Fortalecer los mecanismos económicos propios del CNI. Que la toma de decisiones sea horizontal y colectiva. Que los pueblos, naciones y tribus que no han participado en el CNI puedan sumarse siempre y cuando acepten los principios de mandar obedeciendo. Que las diferentes delegaciones aportarán para la próxima reunión del CNI, ya sea en especie o con dinero, y avisarán un mes antes la forma en que apoyarán. Es todo, compañeros. Gracias.